Bueno, le decía, hermano, que necesitamos aprender esto para vivirlo y que nuestra vida cambie. Nosotros como cristianos, hermanos, estamos en un proceso de transformación todos los días estamos en un proceso de transformación, de restauración, de liberación. Y quiero que platiquemos de esto. Proverbios capítulo 3 y verso 13 dice la Biblia: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Amén. Dígale al que está a la par suyo, hermano, usted es bienaventurado, dígale. Amén. Esto, hermano, lo necesitamos nosotros tener grabado en nuestro espíritu. Porque hay algunos hermanos que han recibido malas ministraciones en el hogar, por ejemplo, si no sé, tal vez los papás, o tal vez la esposa, o tal vez el esposo, o tal vez algún jefe le ha dado una mala administración, y entonces cuando era niño el hermano o la hermana le dijeron, sus papás le ministraron de que era un estorbo, de que no servía para nada, de que no hacía nada bueno, de que era una carga, o incluso algunos puede ser que llegaron a decirles que eran una maldición, que iban a ser delincuentes, que iban a ser por aquí, que iban a ser por allá, pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia de ellos, los rescató, pero algunos todavía tienen esa creencia en su mente, en su corazón, en su espíritu, de que con ellos no va a pasar nada bueno. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, hermano, cuando nosotros leemos la Biblia nos enseña que para nosotros sí hay cosas buenas. Amén. Para usted sí hay cosas buenas. Por eso es que yo le digo a usted que le diga al que está a la par suya que él es un bienaventurado. No como una plática motivacional, porque hay motivadores, o tal vez todos los motivadores, digo yo, son mejores que yo. Yo no soy motivador. Yo vengo a decirte de parte del Señor de que Él quiere que tú sepas que eres bienaventurado. Amén. Y que vas a ir creciendo en esa bienaventuranza. Cada día vas a ser más bienaventurado conforme tú vayas haciendo las cosas que dice la Biblia. Gracias, hermano. Amén. Conforme tú vayas haciendo las cosas que dice la Biblia, vas a ir creciendo más en ser bienaventurado, en ser bienaventurado. Y aquí la Biblia enseña en Proverbios 3:13 que aquí enseña dos cosas bien interesantes. Dice: bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Amén. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría. Y también dice: y que obtiene inteligencia. Ahora, hermano, es bien interesante ver que en la Biblia estas dos palabras, o por lo menos en el libro de Proverbios, estas dos palabras aparecen seguido, juntas, en los mismos versos. La sabiduría y la inteligencia. Y me llama la atención, hermano, entonces, porque quiere decir que para ser bienaventurados o para crecer en la bienaventuranza, nosotros necesitamos dos cosas. Número uno, necesitamos sabiduría. Y número dos, necesitamos inteligencia. La Biblia separa las dos cosas. Separa la sabiduría de la inteligencia. Entonces, no podemos solo ser sabios, tampoco podemos solo ser inteligentes. Y la otra situación es que no podemos primero ser inteligentes y después sabios, sino que primero necesitamos la sabiduría y después la inteligencia. De hecho, la Biblia dice que de qué le sirve a un hombre tener dinero para comprar sabiduría si no tiene inteligencia o si no tiene conocimiento. Entonces, todos nosotros, óigame pues hermano, todos nosotros como cristianos, y bien interesante porque esta palabra bienaventurado también significa felicidad. Y dice que es el estado de una persona dichosa. Y significa felicidad, mire, es la palabra Esher del hebreo, significa felicidad. Entonces aquí dice feliz el hombre que haya sabiduría y que obtiene inteligencia. Entonces, hermano, hermano, mire, todos los seres humanos, pregúntele al que está a la par suya, hermano, ¿usted quiere ser feliz? Pregúntele al que está a la par suya, ¿usted quiere ser feliz, hermano? Entonces dígale, hermano, entonces usted necesita dos cosas, dígale. Necesita sabiduría y necesita inteligencia. Ahora es bien interesante cómo lo pone aquí la Reina Valera 60. Dice, el que haya sabiduría y el que obtiene inteligencia. O sea, no se nace, nadie nace siendo sabio y nadie nace siendo inteligente de esta inteligencia que menciona aquí la Biblia. Nadie, nadie. Aunque siempre haya sido abanderado en el colegio, en el instituto, en la universidad, y siempre sacó cienes, cienes, cienes. Ese no es el tipo de inteligencia que dice aquí la Biblia. Este es otro tipo de inteligencia, oiga, que en algún momento sí puede incluir esta inteligencia terrenal, pero que es más pequeña la inteligencia terrenal que la que menciona aquí la Biblia. Ahora mire cómo dice la versión moderna. Dichoso el hombre que haya la sabiduría y el hombre que adquiere la inteligencia. Y la Reina Valera 1865 dice, bienaventurado el hombre que halló la sabiduría, oiga, y que saca a luz la inteligencia. O sea que hay cristianos que esta inteligencia la tienen oculta, ¿verdad? Pero el asunto es, oiga mi hermano, que tenemos, todos nosotros tenemos que ir adquiriendo sabiduría e inteligencia. La suma de estas dos cosas nos va a producir felicidad a nosotros. Amén, hermano. Sí, sí me estoy dando a entender, hermano. Sí. Jóvenes, sí, sí me estoy dando a entender. Porque si ustedes quieren ser felices, tienen que estar bien atentos a esto. El mundo no les va a dar felicidad. El mundo solo les va a dar desgracias y maldiciones y muchos dolores, como dice la Biblia, los va a atravesar de dolores, como dice en Efesios. Entonces, se necesitan dos cosas. Necesitamos entonces, hermano, buscar la sabiduría. Tú y yo necesitamos buscar la sabiduría. La sabiduría, hermano, la podemos obtener de diferentes formas, pero la sabiduría no se obtiene solo llegando a la iglesia, oyendo la predicación, o yendo al discipulado y solo haciendo eso, y ya voy a alcanzar sabiduría. Eso es parte de alcanzar la sabiduría. Hay que hacer más cosas para hallar la sabiduría. Y hay que hacer más cosas para hallar la inteligencia. Amén, hermano. Amén. Entonces son dos cosas que nosotros necesitamos buscar y obtener. Sabiduría e inteligencia. Entonces aquí ya le puse esto. Vamos a ver algunos versos que nos enseñan, que nos indican, hermano, que nos instruyen qué debemos hacer nosotros para encontrar la sabiduría. Porque si tú y yo encontramos la sabiduría, entonces vamos por el camino de la felicidad, de la verdadera felicidad. No como aquella película, ¿verdad? En busca de la felicidad. Y al final de la película es bonita, a mí me gusta, pero al final de cuentas, ellos lo que están enseñando es que el dinero es la felicidad. Y no es así. Entonces aquí la Biblia dice, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces si se da cuenta aquí, otra vez aparecen estas dos palabras, sabiduría e inteligencia. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y aquí en segundo libro de Crónicas 1:10 dice, aquí está orando Salomón y dice, dame ahora sabiduría. No revisé si esta palabra también es la palabra inteligencia, de la misma que está aquí en Proverbios 3:13. Y en el verso 12 viene Dios y le responde, sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria. Entonces, lo que me llama a mí la atención aquí, según Proverbios 2:6, es que como el Señor es el que da la sabiduría, lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que nos dé sabiduría. Como dice el segundo libro de Crónicas 1:10, dame sabiduría. Entonces, hermano, una de las cosas, una de las peticiones que debe estar en nuestra oración es pedirle al Señor sabiduría, sabiduría. No solamente pedirle comida, no solamente pedirle que nos solucione nuestros problemas, porque a veces, hermano, no siempre, pero a veces es precisamente por la falta de sabiduría o de inteligencia que nos metemos a problemas. Precisamente la falta de sabiduría o de inteligencia hace que nos metamos a problemas. Entonces, si nosotros le pedimos al Señor, Señor, ayúdame, sácame de mis problemas, el Señor te va a ayudar y te va a sacar de los problemas. Pero si de todos modos hace falta sabiduría, ¿qué va a pasar? Otra vez la persona se va a volver a meter en problemas. Entonces, óigame pues, el problema entonces, hermano, es que hay cristianos que Dios está sacando de los problemas, porque Dios es misericordioso. Pero lo que hay que hacer es mejor pedir sabiduría. Dice, Señor, dame sabiduría para no meterme a tantos problemas. Dame sabiduría para guiar mi vida, por ejemplo. Tú y yo necesitamos sabiduría para guiar nuestra vida. Amén. Tú y yo necesitamos sabiduría para guiar nuestra vida. Claro, hermano, podemos tomar nuestras propias decisiones. Pero como lo hemos dicho, una mala decisión trae una mala consecuencia. Y si no trae una mala consecuencia es porque Dios ha sido misericordioso y te ha guardado. Pero una mala decisión trae una mala consecuencia. Y como estuvimos hablando hace algunos servicios, que uno de los problemas de algunos hermanos es que toman sus propias decisiones, no tienen sabiduría, o no hacen uso de la sabiduría, digámoslo mejor así, no hacen uso de la inteligencia, se meten a tremendos problemas y después terminan culpando a Dios. Y entonces, lo que tú y yo necesitamos es pedir sabiduría. Pedir sabiduría. Y entonces, vamos a dejar de meternos en problemas y vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y aquí lo que me llama la atención, ¿quién era Salomón, hermano? Hablemos en términos naturales. ¿Quién era Salomón? Términos naturales. Era un hijo de un rey. Hijo de un rey. Ya vimos los padres de David, por lo menos de Salomón. Términos económicos. ¿Será que tenía dinero Salomón, sí o no? Sí o no. Tenía todo lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque era hijo de un rey. Tenía absolutamente todo lo que necesitaba, lo tenía a su disposición. Amén. Amén. ¿Qué más? No sé qué más poner. ¿Pero qué fue lo primero que hizo Salomón cuando lo pusieron a gobernar? Pedir sabiduría. Ahora, ¿por qué le hago esta como balanza? Porque entre nosotros, biológicamente, no hay hijos de nobles. Como le dice el apóstol Pablo a los Corintios, no hay muchos nobles. Habían tal vez uno que otro noble. Todos los demás éramos mortales, ¿verdad? O sea, cuando me refiero a nobles, era que tenían nobleza de a de veras. Y Pablo le dice, el apóstol Pablo dice, no hay muchos nobles entre ustedes. Les dice. Algunos ni siquiera saben hablar, les decía. Porque el apóstol Pablo sabía griego, hebreo, arameo. Que la Biblia enseña que un día estaba hablando en griego ahí con los griegos y quieren que le hable a los judíos. Inmediatamente empieza a hablar en hebreo y se quedan asustados. Pero Salomón, hijo de un rey, que tenía a su disposición todo lo que él quería, lo primero que hizo fue pedir sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría y dame inteligencia. Dios oyó esa oración y le dice, te voy a dar sabiduría, te voy a dar ciencia, inteligencia y además riqueza, bienes y gloria. Pues nos conviene a nosotros pedir sabiduría. Amén. ¿Alguien de los que está aquí quiere sufrir en la vida? ¿No? Entonces busque sabiduría, pídale sabiduría al Señor. No vamos a hablar de la inteligencia, solo vamos a hablar de la sabiduría. Pero ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pedirla. Lo primero que hay que hacer, pedirla. ¿Cómo? Orando. Orando, Señor, dame sabiduría. Dame un gramo de los tuyos de sabiduría, hay que decirle. No de los de nosotros. Que es casi nada. Un gramo de Dios de sabiduría, hermano. Si la Biblia dice, mire, la Biblia dice que el necio, cuando se queda callado, ¿qué le pasa al necio cuando se queda callado? Es contado por sabio, aunque sea necio. Ah, este qué sabio está hoy, ¿por qué? No habló nada. Siempre que habla, mete las 100, ¿verdad? Es un gusano de 100 patas. Y hoy que se quedó callado, es tomado por sabio, dice la Biblia. Entonces, ¿qué hay que hacer? Según lo que estamos viendo ahorita, ¿qué es lo primero que hay que hacer para obtener sabiduría? Pedirla. ¿A quién? A Dios. ¿Cómo? Orando, orando, orando. Y a veces llorando. Llorando, hermano, ¿verdad? Cuando uno se mete a tremendos clavos por falta de sabiduría, ahí es cuando uno ora llorando. Señor, ya estoy cansado. Dame sabiduría. Le dijo al jefe que era un panzón mentiroso. Y era verdad, es panzón y es mentiroso. Pero no se lo tenía que decir. Y se lo dijo por falta de sabiduría y lo despidieron. Y ahora que no tiene trabajo, Señor, dame sabiduría. Entonces mejor hay que pedirla antes, ¿verdad? Antes, antes hay que pedir sabiduría. Mire qué dice Éxodo 31:2. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Yo he y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y en Isaías capítulo 11, verso 1 y 2 dice, y saldrá un retoño del tronco de Isaí y un renuevo brotará de sus raíces. Y descansará sobre él, o sea, sobre el retoño, va a descansar, mire qué palabra bonita, se va a reposar y ahí se va a quedar, va a descansar sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. El Espíritu de Jehová es el Espíritu Santo. Y digámoslo así que se manifiesta en estas facetas que dice aquí. Porque él se puede manifestar como quiera, ¿verdad? Porque él es Dios. Pero cuando la Biblia habla del Espíritu de Jehová, menciona otros 7 espíritus, que son los que el Espíritu Santo utiliza para ministrar a la iglesia. Y el primero que se menciona es el Espíritu de sabiduría. ¿Me está escuchando, hermano? El primero que se menciona es el Espíritu de sabiduría. Y otra vez, ¿quién viene después? La inteligencia. Y aquí arriba, ¿quién venía después? La inteligencia. Entonces, aunque lo vamos a ver otro día, hermano, pero necesitamos sabiduría e inteligencia. No son lo mismo. Son dos virtudes diferentes. Pero la primera que necesitamos es la sabiduría. Y la palabra griega, hebrea, que se utiliza aquí en sabiduría, es la sabiduría chokmá, que es la sabiduría primigenia, digámoslo así. Entonces, hermano, aquí ya vimos que para obtener sabiduría, óigame hermano, hay que pedirla. Amén. Si tú y yo no pedimos sabiduría, no vamos a recibir sabiduría. No, hermano, es que el Señor sabe lo que yo necesito. Sí, Él lo sabe, pero aquí la Biblia dice que hay que pedir. Aquí la Biblia dice que hay que pedir. Amén. Pida sabiduría, porque la Biblia dice que Dios da abundantemente sabiduría al que la pide. La Biblia dice, pedid y se os dará. Entonces aquí no se trata, hermano, de que Dios sabe todas tus necesidades y no tienes que pedir nada. No, hay que pedir. ¿Y qué vamos a pedir? Sabiduría. Sabiduría más que oro, dice la Biblia. Más que piedras preciosas, adquiere sabiduría. ¿Y cómo se obtiene sabiduría? Pidiendo. ¿Qué más? Aquí, siendo llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, como dice aquí, mire, mire, mire lo que dice aquí, y descansará. ¿Cuál era la señal de que Jesús, hablemos en tiempo pasado, aunque Él está vivo, ¿verdad? ¿Cuál era la señal de que Jesús era el Mesías? Que el Espíritu Santo iba a reposar, a descansar sobre Él, y nunca más se iba a ir. Porque antes de que Jesús naciera, el Espíritu Santo solo venía sobre las personas, o algún otro espíritu enviado por el Espíritu Santo, un ratito y se iba, un ratito y se iba. Pero a partir del Señor Jesucristo vino el Espíritu Santo, y como dice aquí la Biblia, que por eso le decía que es bien interesante esto, porque el Espíritu Santo iba a descender y ahí se iba a quedar reposando, descansando. ¿Y cuál iba a ser una de las ministraciones o cuál iba a ser uno de los espíritus que el Espíritu Santo envía? Es el Espíritu de sabiduría. Entonces, hermano bendito, tú y yo necesitamos el bautismo y la llenura del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo te vas a volver sabio? ¿Y cómo esa sabiduría te va a llevar a la verdadera felicidad? Buscando el bautismo con el Espíritu Santo. Buscando la llenura del Espíritu Santo. Entonces, así como vas a orar todos los días pidiendo sabiduría, así también tienes que orar pidiéndole al Señor que te dé el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Todos los días, hermano. ¿Tú alguna vez has analizado qué es lo que más oras cuando oras? ¿No te has analizado tú? Yo a veces sí me pongo a ver qué es lo que más oro, o qué es lo que más pienso, o qué es lo que más hablo. Y ahí pues le pido al Señor que me ayude a corregir lo que está malo. Pero, hermano, es que hay gente que solo pide comida. Señor, dame comida, dame comida. Y está bien, está bien. Pero más que eso, necesitamos el Espíritu Santo, porque Él nos va a ministrar sabiduría, y esa sabiduría, hermano, nos va a encaminar hacia la verdadera felicidad. Amén. Te volver sabio para hacer tu trabajo, por ejemplo. Ya lo hemos platicado, hermano bendito. Ya lo hemos platicado. En el Antiguo Testamento, quien se manifestaba para hablar y comunicarse con los que es, con el pueblo de Dios, digámoslo así, era el Padre. Amén. ¿Quién hablaba? Jehová. ¿Quién se le manifestó a Adán? Jehová. ¿Quién le habló a Abraham, Isaac y Jacob? Jehová. Pero eso fue el Antiguo Testamento. Cuando empiezan los evangelios, ¿quién es el que se manifiesta? ¿Quién está actuando principalmente? Jesús. Jesús habla, Jesús hace milagros, Jesús multiplica, Jesús sana, Jesús provee, Jesús libera, Jesús restaura. Pero ya desde el libro de los Hechos, desde Pentecostés, ¿sí me fue? Desde el libro de Pentecostés, ¿quién es el que manifiesta? ¿Quién es el que se manifiesta, hermano? Es el Espíritu Santo. Él es el que habla, es el que da revelación, el que da sanidad, el que da restauración, es el que provee. Es el Espíritu Santo el que habla. Entonces, hermano, tú y yo tenemos que estar ubicados y ponerlo en práctica. Entonces, necesitamos, hermano, buscar el bautismo con el Espíritu Santo. Tú, hermano, hermana, necesitas buscar el bautismo con el Espíritu Santo, porque eso va a cambiar tu vida. Los chismosos van a dejar de ser chismosos. Tal vez no de un día para otro, pero sí lo van a dejar de hacer. Los mentirosos van a dejar de ser mentirosos. Hermano, a veces no hay necesidad de que le digan mentiras a uno, y los hermanos le dicen la mentira a uno, ¿verdad? O a ti te dicen la mentira y al rato te enteraste de la verdad. Pero no había necesidad de mentir. Entonces todo eso cambia, hermano. Amén. ¿Me está escuchando? Todo eso empieza a cambiar como consecuencia de haber recibido el bautismo con el Espíritu Santo, como consecuencia de haber recibido la llenura del Espíritu Santo. No va a ser a fuerza de voluntad, hermano, óigame. No va a ser a fuerza de voluntad. No va a ser a fuerza de voluntad. El Espíritu Santo adentro de ti te va a empezar a liberar, te va a empezar a cambiar, y todo eso, toda esa carnalidad va a empezar a morir en nosotros. Amén. Entonces, número dos, según lo que estamos platicando, ¿qué necesitamos para hallar sabiduría? Número uno, ¿qué es lo primero que necesitamos? Según lo que estamos hablando, ¿qué es lo primero que necesitamos para hallar sabiduría? Pedirla orando. Y número dos, el bautismo con el Espíritu Santo. Número tres. Vean que les enseño estatutos y leyes, así como me mandó Jehová mi Dios, para que los practiquen en medio de la tierra a donde van para poseerla. Verso 6. Los guardarán pues para cumplirlos, porque en esto consistirá vuestra sabiduría. Entonces, número 3, ¿qué necesitamos para hallar sabiduría? Que nos enseñe. Amén. Que nos enseñe. ¿Cómo se halla la sabiduría? Siendo enseñado. Aquí lo dice Deuteronomio 4, 5 y 6. Les enseño estatutos y leyes, así como Jehová mi Dios me mandó, para que los practiquen en medio de la tierra donde van para poseerla. Los guardarán para cumplirlos, porque en esto consiste vuestra sabiduría. Entonces, primero es que tú recibas enseñanza. Número dos, que guardes la enseñanza. Y número tres, que cumplamos la enseñanza. Y haciendo eso, vamos a hallar sabiduría. ¿Quieres hallar sabiduría? ¿Sí o no? Amén. ¿Qué hay que hacer con lo que oímos? ¿Qué hay que hacer con lo que nos enseñan? Guardarlo, aquí dice. Guardarlo. Hermano, ¿qué es guardar? Hermano, exactamente. Tenerla en la memoria. Eso es guardarla. Tenerla de memoria. Tal vez no toda, va. Aunque si se puede, pues qué bueno. Pero tenerla en la memoria. Ah, no, hermano, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿En dónde? ¿En dónde dice eso? No, es que como yo oí que fulano de tal dijo tal y tal cosa, y no dice así la Biblia. No, es que viera, hermano, que la vez pasada un hermano dio una profecía, y la profecía decía, por aquí pasó una pava chiquitita y voladora, en el pico lleva flores y en las alas mis amores. Pero eso no lo dice la Biblia. ¿Qué es guardar la palabra? Es memorizarla. En nuestro corazón, y de nuestro corazón va a subir a la mente. Guardarla en nuestro corazón, y de nuestro corazón va a subir a la mente. ¿Cómo vamos a hallar sabiduría? Recibiendo la enseñanza y guardándola. Amén. Y entonces, si tú y yo la tenemos guardada, hermano, mire, esto es como un examen, hermano, esto es como un examen. Cuando te hacen examen a ti en el colegio o en la universidad, llegaste y te ponen el examen, eso está fácil. Hasta así. Cuando miras 100, ¿por qué sacaste 100? ¿Porque adivinaste? No. ¿Por qué? Porque lo sabías. Y como lo sabías, lo respondiste. Ahora, la palabra de Dios la tenemos que guardar en nuestro corazón. Pero no vamos a hacer un examen aquí, hermano, mire, y escríbalo en la Reina Valera 60, versión moderna, Biblia de las Américas y la Biblia de los... No. Cuando tú estés en problemas, esa palabra que guardaste te va a dar la solución. Cuando tú tengas que tomar una decisión, esa palabra que guardaste te va a decir, haz esto. Para conducir tu propia vida. Como todos los locos se ponen tatuajes ahora, yo también voy a poner un tatuaje que diga, Dios es amor. No, porque como tú guardas la palabra, sabes de que eso dice la Biblia que no hay que hacerlo. Entonces, hay que oír la enseñanza. Número dos, ¿qué hay que hacer según este verso? Guardarla. Y cuando ya la tengas guardada, y cuando usted lo necesita, rápido lo dice, tanto, Entonces, así, a ese nivel tiene que llegar la palabra de Dios en nuestra vida. Para alguna situación en nuestra vida, tiene que salir la palabra de Dios. Amén. Ahora esta palabra enseño, ved que les enseño, esta palabra enseño, se traduce del hebreo lamad, que significa diligencia, que significa aprender. Y lo vamos a ver también más adelante, si nos da tiempo, hermano, pero una de las cosas que nosotros, óigame pues, hermano, una de las cosas que necesitamos para aprender es diligencia. Amén. Una de las cosas que tú y yo necesitamos para aprender es diligencia. ¿Será que se nos van a quedar estos versículos hoy para siempre? Puede ser que sí, puede ser que no. Entonces ahí ya viene la diligencia. ¿Diligencia para qué, hermano? Para estudiar y leer la Biblia. Y con diligencia, leer, leer y leer, y se nos va a quedar. Hermano, ¿en cuánto tiempo más o menos aprende un niño a leer y escribir? Así todo pateado, ¿verdad? Algunos llegan hasta la universidad y todavía no saben ni leer ni escribir, de verdad. Pero ¿en cuánto tiempo un niño reconoce las letras y reconoce las palabras, aunque no entienda lo que lee? Pero ¿por cuánto menos decodifica? Un año. Un año. Y mi, así. Los guardaréis. Y ahí hasta que después ya se le quede, hermano. Ser diligente, ser diligente. Hasta que se te quede. Amén. Hasta que se te quede. Y entonces, hasta que guarde, que se te quede la enseñanza. Y en el momento que tú la necesites, va a salir de tu corazón a tu mente, lo vas a poner en práctica y te va a ir bien. Amén, te va a ir bien. Entonces, hermano, ¿qué podemos hacer entonces para aprender? Como se necesita diligencia. Aumenta. Porque el hecho que vengamos aquí a la iglesia, eso es parte de la diligencia, pero se necesita más. Amén, hermano. Amén, hermano. El hecho de que vengamos aquí a la iglesia, eso es parte de la diligencia. Y pues que ustedes, casi están todos los servicios, pero se necesita más. Y eso que se necesita es que te enseñen la palabra de Dios, que leas la palabra de Dios para guardarla y cumplirla. Amén, que nos enseñen para guardarla y cumplirla. Los proverbios de Salomón. Hijo de David, rey de Israel, ¿para qué? ¿Para qué dice ahí la Biblia, hermano? Para aprender sabiduría. ¿Cómo vamos a aprender sabiduría entonces? No, es número tres, número uno. Número uno, ¿cómo obtenemos sabiduría? Pidiéndosela a Dios. Número dos, ¿cómo obtenemos sabiduría? Con el bautismo del Espíritu Santo. Él nos va a hacer gente sabia, hermana. Y número tres. Que nos enseñen. No que tú enseñes, no. Que a ti te enseñen. No que yo enseñe. Que a mí me enseñe. Y de esa forma vamos a obtener sabiduría. Número tres. Y número cuatro. Leyendo proverbios. Amén. ¿Se recuerda que hablamos en un servicio pasado que el impío no entiende sabiduría? Y un verso que ha estado en mi mente que dice, el impío desea lo malo. Entonces cuando el hermano está, cómo quisiera echarme una mi fría hoy, es impío. Y un viernes de la noche, cómo quisiera ir al club de los obreros a bailar. Es impío. Si, óigame, hermano, si de nuestro corazón salen muchos pensamientos o deseos por lo malo, te tengo una mala noticia. corremos el riesgo de ser impíos. Si solo lo que deseamos es malo, pecado, cosas malas. Ese hermano, aunque venga a la iglesia, aunque tenga privilegio, aunque sea pastor, lo que sea, es impío. Es tremendo eso. Entonces, regresando a este Proverbios 1, 1 y 2, ¿cómo vamos a aprender sabiduría? Leyendo Proverbios. Hay que leer Proverbios. Yo no le digo que lo lea un capítulo diario, no. Léalo. Tampoco se vaya a mandar un año solo Proverbios 1, 1, ¿verdad? Pero léalo, lea hermano Proverbios, lea Proverbios. Ya le dije, en internet está la Biblia en audio, descárguelo a su teléfono, lean Proverbios, oigan Proverbios y se van a volver más inteligentes. Número 4 entonces, hermano, ¿usted quiere sabiduría? ¿Sí o no? ¿Qué va a hacer entonces? Leer Proverbios, ese es el número 4, ¿verdad? Leer Proverbios. Mire este otro. Proverbios 2:2. Bueno, sí, sube el teclado, por favor. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. La Biblia King James dice, si inclinas tu oído a la sabiduría. Inclinar, estar atento. Y esta palabra, haciendo estar atento, y esta otra, inclinar, se traduce del hebreo kashab. Aquí dice kashab, pero realmente se pronuncia como la SH. Entonces, kashab. Un verbo que significa, oiga, escuchar con atención. Es dar atención, es obedecer. Entonces, óigame pues hermano, ¿qué otra cosa necesitamos para recibir sabiduría? Que sería la número 5. Escuchar con atención. Amén. Amén. Entonces, para obtener sabiduría, hermano, hay que estar atento. Hay que inclinar el oído. ¿Por qué inclinar el oído? Porque hay que ser humilde, hermano. Porque a veces el que predica sabe menos que el que está sentado. Como una vez, hermano, un hermano, ese era bueno para enseñar, hermano. Pero se había alejado de la iglesia, ¿verdad? Y cuando regresó, pues, como yo lo conocía, lo saludé, hermano, y yo le dije, mira, la Biblia dice tal y tal cosa, y no me dejó que yo terminara, se enojó y me dijo, eso ya me lo sé, me dijo. Así, así, así, asado, dijo. Mejor que yo, lo dijo él. Pero ya no regresó. Entonces él lo que necesitaba era humildad para oír. Que tal vez de alguien que sabía menos que él, pero tal vez era lo que él necesitaba. ¿Me está escuchando? Entonces hay que tener el oído atento, hermano. Atento. Por eso es que cuando oramos le decimos, Señor, reprende todo estorbo en los pensamientos, en el ambiente. Y si se da cuenta, hermano, con el tiempo cada vez son menos los estorbos, ¿verdad? Aunque de todos modos tenemos que movernos de aquí porque ya va a venir fin de año y van a empezar las bullas otra vez, ¿verdad? Siempre va a ser así. Entonces, tenemos que movernos de aquí. El asunto es que entonces necesitamos poner atención, hermano. Amén. Tú y yo necesitamos poner atención y de esa forma vamos a obtener sabiduría. Escuchar con atención. Dar atención. Recuerdo que cuando estaba en la universidad había un maestro, un curso de matemática de cómputo, hermano. No sé si era matemática de cómputo 1 o 2. Y él no se enojaba con nadie. Decía, miren muchachos. Yo voy a venir y voy a enseñar. Mientras más voy a hagan ustedes, yo más calladito voy a hablar. Y así lo hizo una vez. Y todos haciendo bulla, entonces los que querían aprender se acercaron, hasta que un círculo había. Y él hablando cada vez más bajito. Entonces, ese se ponía ahí a cantar en la tarima se ponía Conejo Blas, ¿a dónde vas? Porque tenía una hija pequeña, era mero sobado. Pero así lo es. Entonces, el que realmente quería aprender se acercaba y oía la enseñanza. Entonces, esto, por eso es que primero va la sabiduría y después la inteligencia. Entonces, hermano, ¿estás oyendo con atención? Amén, dicen los hermanos. Entonces, vamos a ver. Vamos a orar. Vamos a seguir, no sé si el otro miércoles o el domingo, no sé. Necesitamos ver otros temas, hermano. Póngase de pie. Vamos a orar. Amén. Vamos camino hacia la verdadera felicidad, hermano, con la sabiduría de Dios. Levanta tu oración. Y este es un buen momento para que le pidamos al Señor que nos dé sabiduría. Levanta tu oración. ¿Quieres sabiduría? Pide sabiduría, hermano. ¿Quieres mucha sabiduría? Pide mucho. Padre, en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate de nosotros, Señor. Apiádate de cada uno de nosotros. Señor, mira que en nuestra vida, Señor, a veces andamos deambulando, andamos errando, Señor. Andamos vagando, Señor, en el nombre de Jesús. Por falta de sabiduría, por falta de inteligencia. A veces cometemos muchos errores, Señor, muchos errores por falta de sabiduría, Dios. Y por eso hoy te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría. Sabiduría chocmá, Señor, en el nombre de Jesús. Sabiduría, Señor, para buscarte a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Para entenderte a ti, entender tu palabra, comprender tu palabra, Señor, y poder vivirla, creerla, vivirla y ponerla en práctica, Señor. Sabiduría para vivir en nuestro hogar, Señor, en el nombre de Jesús, para nuestro trato con nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos sabiduría en nuestro trabajo, Señor, en el nombre de Jesús, para hacer el trabajo y para convivir con la gente en el trabajo, Señor. Necesitamos de tu sabiduría para poder ser luz en medio de las tinieblas, Señor, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, papito lindo, danos sabiduría a cada uno de nosotros. Necesitamos sabiduría, Señor, para estudiar, Señor, necesitamos que tú nos des sabiduría, que nos abras nuestro entendimiento para entender, para comprender, Señor, en el nombre de Jesús. Necesitamos sabiduría para buscarte, para servirte, Señor, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, Señor. Pídele al Señor que te dé sabiduría, hermano. Adquiere sabiduría sobre todas las cosas, sabiduría. Antes que el oro y la plata, adquiere sabiduría. Antes que muchas riquezas, adquiere sabiduría, dice la Biblia.